Oye, Jordi, tú eres de Barcelona, ¿verdad? Sí, ¿la conoces? No, no la conozco, pero dicen que es una ciudad preciosa. Sí, es muy bonita. Es bastante grande, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene? Pues no sé exactamente. 1.600.000, más o menos. ¿Y cómo es? Pues es una ciudad antigua y muy moderna al mismo tiempo. Tiene zonas muy diferentes, como el barrio gótico, el ensanche, la zona olímpica, el puerto. Y, por ejemplo, un fin de semana, ¿qué se puede hacer en Barcelona? Uy, muchas cosas. Pasear por las Ramblas, comer en los restaurantes del puerto, ir de compras, ir a la ópera, a los parques, a la playa. Y también visitar museos y monumentos, ¿no? Sí, claro. El Museo Picasso, el Parque Güell, la Sagrada Familia. Barcelona es famosa por la arquitectura de Gaudí. ¡Qué interesante! Oye, ¿y qué tal el transporte? ¿Está bien comunicada? Sí, sí. Tiene una buena red de metro, trenes, autobuses y un aeropuerto, el Aeropuerto del Prat, que está a unos 15 kilómetros.